Y continuamos con nuestro espacio de entrevistas aquí en su radio revista La Rayuela, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M y www.radiocce.com. Y esta mañana nos están visitando de El Taller La Bola, Ada Oquendo Pozo y Nicolás Oquendo Pozo, que nos vienen a hablar del festival Córtate la Cabeza en su sexta edición. Ada, Nicolás, bienvenidos a La Rayuela, muy buenos días. Muy buenos días, Francisco, y a todos nuestros oyentes. Yo soy Ada Oquendo Pozo y qué gusto tener este espacio para compartir un poco. Sí, muchas gracias, Francisco, y a toda esa gente que nos está escuchando. Hemos preparado muchas sorpresas como Taller La Bola y es importante tener estos puntos de encuentro para realizar su difusión, porque a fin de cuentas está hecho para todos y todas ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes son parte de El Taller La Bola. ¿De qué se trata El Taller La Bola? ¿Cuáles las actividades que está realizando el taller? El Taller La Bola desde hace 25 años realiza un trabajo en cuanto a la pedagogía, a la educación y también al trabajo de la investigación de las sonoridades patrimoniales. En este caso, a través de instrumentos cerámicos de las culturas precolombinas, instrumentos que tienen entre 500 a 2500 años de antigüedad, son ocarinas, silbatos, instrumentos armónicos, de percusión, pero son originales. Eso quiere decir que nuestros antepasados utilizaban estos sonidos, y ahora nosotros en la actualidad, gracias a Luis Oquendo, quien fundó este taller, podemos tocar estos instrumentos, dándoles una perspectiva actual para poder combinarlos con instrumentos actuales, también con un show escénico, con danza, y presentar al público un espectáculo lleno de magia, ¿no? Con sonidos antiguos, con sonidos modernos, un espectáculo para entender la vida desde otra perspectiva. Luis Oquendo era tu padre. Y él tuvo un trabajo de recolectar, de investigar sobre estos instrumentos. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Qué saben ustedes sobre el trabajo para investigar, recolectar y ahora ponerlos como en práctica estos instrumentos? Claro. Bueno, nuestro padre era restaurador de metales arqueológicos. Entonces, por ahí fue su primer acercamiento con las culturas prehispánicas y con todos los vestigios que hemos encontrado actualmente. Él trabajaba en el Banco Central y alguna vez tuvo un encuentro con él. Mi papá siempre fue músico primero, él tocaba la flauta traversa, y el curador de aquella época del Banco Central, de la Reserva Arqueológica, el señor Vicente Sierra, una vez le dio una ocarina y le dijo, a ver, tú que eres músico, toca. Y mi papá se enamoró. Esa fue realmente la historia. Ese fue su primer enlace con los instrumentos precolombinos. Y a partir de ello demoró 20 años de diferentes maneras para realizar su colección privada y poder dedicarse 100% a aprender de estas culturas y aprender de estos instrumentos. Entrando ahora al tema del festival Córtate la Cabeza. Nicolás, ¿de qué se trata el Festival Córtate la Cabeza en su sexta edición? Ha habido experiencias anteriores, pero en esta ocasión, ¿de qué se trata? Listo, Francisco. El Festival Córtate la Cabeza de este año tiene un tinte muy importante a través de lo que estamos viviendo, ¿no? Como artistas, como personas, como público en general, sobre esta pandemia que estamos viviendo y también con la relación que tenemos con la muerte, ¿no? Que muchas veces se puede pensar desde varias perspectivas, pero en este caso queremos darle un giro a través de observar cómo las culturas precolombinas también entendían el concepto de la muerte, y es a través de un viaje, ¿no? Un viaje en el que el espíritu, el alma puede llegar hasta otro espacio y puede seguir acompañando a los que estamos acá vivos. Entonces, en este caso, la historia se basa en que el dios Sol, el Taita Inti, visita el inframundo y puede conectarse con todos estos seres, y se da cuenta que hay una conexión muy amplia Entonces esto nos da fuerza para seguir adelante, para seguir entendiéndonos como seres milenarios y como que nuestros antepasados, esta herencia, no ha muerto. Entonces ese es el concepto de este Córtate la Cabeza, y ya a nivel técnico hemos preparado un espectáculo virtual de una hora que fue grabado en el emblemático lugar, el Museo Nacional del Ecuador, el MUNA, en el que se cuenta con alrededor de 15 artistas de importante trayectoria aquí a nivel nacional e internacional. Entonces cada uno de ellos está aportando para que interpretemos canciones compuestas con el taller, pero con diferentes formatos, con diferentes arreglos musicales. Junto a ello tenemos a algunas personas como la maestra Rosita Mosquera y sus hijas de la compañía de danza Ochun. Tenemos a Belén Mora en danza contemporánea. Hay un escenógrafo, David Jara, iluminista Jaime Hidalgo. Tenemos a nuestro productor Sergio Mediavilla. Y bueno, tanta gente que ha colaborado para este evento. Somos alrededor de 50 personas que hemos preparado un show único para todos ustedes, que es totalmente gratuito, cabe recalcar. Va a ser estrenado el domingo 15 de agosto a las 6 de la tarde por nuestro canal de YouTube, así que ya pueden irse suscribiendo. Estamos como Taller La Bola en YouTube. Y también tenemos una página web que hemos hecho del Córtate la Cabeza, donde van a poder inscribirse y obtener su boleto. Además, estamos presentando una campaña también de aportes para toda la gente que crea en este sueño, que crea en este proyecto, y les vamos a retribuir entregándoles una mercadería exclusiva de este Córtate la Cabeza. Entonces, hemos preparado mucho, mucho para todos ustedes. Es un proyecto que más o menos ha durado 6 meses de trabajo, y todo eso se va a condensar el domingo 15 de agosto a las 6 de la tarde. Es un espectáculo virtual para que todos se junten entre familia, se conecten en su casa, no sé, prendan la tele, hagan alguito de comer y disfruten de esta sonoridad milenaria, que se van a quedar alucinados. Y en el museo todo se vuelve como una película más o menos musical, que está hecho con mucho cariño para todos y todas. Muy bien, Nicolás. Y Ada, nos comentaba Nicolás que alrededor de 50 personas atrás de este trabajo. ¿Qué disciplinas artísticas estarán en este festival Córtate la Cabeza? Bueno, gran parte de estas 50 personas son músicos. Tenemos a varios músicos, como te comentaba mi hermano, reconocidos del país. Algunos de ellos son Grecia Albán, tenemos a Felipe Aizaga, que también nos acompañó, y un montón de sorpresas más. Igual la escenografía, hay un poco de mapping, como te dijo mi hermano, a cargo de David Jara. Hay danza, también, bueno, ahí se podría decir que no es solo un concierto, porque también va a haber una historia, como te contó, pasando. Entonces no va a ser siempre nosotros tocando, y cada canción te va llevando por diferentes partes de esta historia, que también es un concierto, el festival Córtate la Cabeza. ¿Y esta obra estuvo como parte del concurso de Cultura en Movimiento? ¿Cómo fue esta experiencia para ustedes? Sí, fue hermoso realmente saber que podíamos ganar una convocatoria a nivel nacional con este proyecto. Entonces fue muy gratificante para todos nosotros saber que se puede contar con un aporte económico de parte de esta convocatoria del IPSI y del Ministerio de Cultura, porque con esto realmente se puede tener un equipo integral que cubra todas las partes que necesitamos para brindarles un espectáculo de garantía, porque generalmente cuando uno produce es independiente, solo sale con el apoyo de los amigos, de esta gran comunidad de artistas que tenemos y que creen en nosotros, y así han salido el resto de 5 ediciones, gracias a ese apoyo. Entonces ahora es muy gratificante para nosotros también poder retribuirles económicamente por su trabajo, seguir dando como plazas, ¿no?, para que se siga distribuyendo y ampliando el trabajo artístico. Entonces es realmente bello para nosotros poder contar con este apoyo y hacer las cosas lo mejor que podamos para dar un espectáculo que realmente está proyectado para distribuirlo a nivel nacional e internacional con todas las garantías que se merece. Bueno, en esta época de pandemia, para el ámbito artístico realmente ha sido un tema muy complicado. Y para el taller La Bola y para ustedes de manera personal, ¿cómo se ha manejado este tiempo? Normalmente se habla que ha sido un tiempo de reencontrarse con uno mismo, de la creatividad, de desarrollar proyectos que estaban pendientes. ¿Cómo ha sido para ustedes esta época? Yo creo que justo ha sido parte de todo lo que dijiste. Hemos trabajado varios proyectos que realmente lo teníamos previsto para hace 2 años más o menos, pero o sea, hace un año, pero se paró un poco y este año ya empezamos a sacarlos más. Hemos dado clases virtuales, hemos dado talleres virtuales, conciertos, todo. Pero también sí hemos, por ejemplo, en esto que pronto te contará mi hermano, hemos tenido proyectos en los que también hemos hecho presencial con todo lo de bioseguridad, pero hemos tenido que compartir un poquito más porque a veces es difícil, se siente difícil esa carencia de cercanía para enseñar o para compartir cosas. Y ahí también creo que todos hemos aprendido un poco de nosotros mismos y de esta convivencia. Los tres somos hermanos, falta uno de nuestros hermanos, Miguel Oquendo, pero hemos compartido más tiempo que nada y hemos sido bien felices y también hemos tenido algunos problemas, pero creo que eso ha sido lo importante, aprender y continuar. Claro, ahí sí puedo complementar. Creo que estamos viviendo una etapa realmente precaria a nivel artístico. Sí, realmente lo que estamos ahorita viviendo los y las artistas es un momento histórico de desatención estatal. Sí, no hay un apoyo realmente para que se puedan sostener los proyectos artísticos y culturales. Estamos viviendo algo sumamente difícil. Varios de nuestros compañeros artistas han tenido que dejar de hacer su trabajo y ahorita estar en cualquier otra cosa menos el arte. Entonces, sí, es una problemática súper fuerte la que estamos viviendo y esta sucede porque no existe una voluntad de parte igual de las autoridades, de parte de la gente que está organizando el dinero para aportar y para apoyar a que los procesos no se caigan. Entonces ahorita estamos viviendo algo sumamente difícil que pueden dar fe todos los artistas y no solo ellos, no hay muchos campos también desatendidos, pero nosotros que trabajamos en esto sí debemos decir que esto no ha cambiado, ha empeorado, no tenemos un seguro de vida, no tenemos nada que nos pueda cubrir, entonces esto estamos saliendo, digamos, por el compromiso y por las ganas que tenemos y por el apoyo también que existe de muchas personas, ¿no? Pero estamos viviéndola muy duro ahorita. Bueno, realmente es un tema muy complicado que ha afectado y nosotros estamos también conscientes y parte de este movimiento cultural sabemos lo complicado que ha sido, como les decíamos. Nos comentabas también, Nicolás, fuera de micrófonos, que ahora están con un proyecto de un videoclip, lo lanzaron. Cuéntanos un poco cómo fue el trabajo atrás de la producción de este video. Ya, con mucho gusto, Francisco. El video del Curiquingue es un proyecto que más o menos tardó 6 meses y fue una experiencia única para el Taller La Bola porque pudimos poner a prueba un método que hemos creado desde hace 15 años con ayuda de Luis Oquendo para interpretar ocarinas y silbatos. Entonces, en esta situación, lo que se hizo fue con las comunidades de Alangací, Chimbacalle, Condocoto y La Merced. Trabajamos en cada una de estas comunidades con un grupo de 10 a 15 personas. Entonces, cada una de ellas recibieron un taller sobre qué son los instrumentos precolombinos, qué significan sus formas, para qué nos sirven en la actualidad. La segunda parte fue un taller de construcción de ocarinas y silbato en barro, donde pudieron conocer la ciencia y la acústica que existe detrás de estos instrumentos. Ahí pusieron a prueba todas sus habilidades para ver si podían emitir el sonido, y efectivamente sí pudieron. Fue realmente hermoso porque trabajamos con niños y niñas desde 5 o 6 años hasta adultos mayores de 65 o 70 años, y todos estuvieron fascinados. La tercera parte fue trabajar como tal la metodología. Entonces cada uno de ellos recibió una ocarina y un silbato hecho por nuestra gran amiga ceramista Ana Paula Padilla, quien los hizo bastante cercanos. Y la cuarta parte fue interpretar el tema Curiquinque. Estábamos asustados también porque no sabíamos si iban a poder afinar las ocarinas, si íbamos a poder hacer un gran ensamble que contaba con alrededor de 50 músicos, pero lo logramos. Se realizó esta grabación en vivo con todos los artistas tocando carinas. Fue una experiencia única, y de ahí grabamos el videoclip, en el que la temática busca la unión familiar, también trabajar con relación a este insistente problema que tenemos con la tecnología, que también causa mucha desunión, ¿no?, a nivel familiar, a nivel personal. Pero la solución es eso, el arte, nuestra herencia cultural, y a través de las ocarinas, de tener procesos educativos, se puede dar una solución, ¿no? Entonces fue realmente hermoso, y el videoclip está con toda una historia, con actores, y lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, poniendo el Curiquingue Taller La Bola. Entonces es una experiencia que les va a encantar, estamos segurísimos. Invitados todos entonces a mirar este video en YouTube, como nos decía Nicolás, de el Curiquingue. Y para terminar, ¿qué les parece si nos reiteran la invitación para este festival Córtate la Cabeza en su sexta edición? Y también, Nicolás, a ver si nos dejas al final con la presentación de el Curiquingue, interpretado por el Taller La Bola. Bueno, yo les reitero esta invitación. Es el domingo 15 de agosto. Lo podrán ver en nuestro canal de YouTube. Estamos como Taller La Bola. Entonces, por favor, ya suscríbanse. Lo pueden ver entre las 6 y las 11 de la noche. El concierto dura aproximadamente hora y media, y durante todo este tiempo lo pueden ver gratuitamente. Les esperamos, y contáctense con nosotros también en las redes, porque vamos a estar haciendo muchos proyectos más. Podrán ver también esta página web, donde si desean pueden apoyarnos, ahí está el link, y pueden recibir mercadería exclusiva de este festival, y nosotros les agradeceremos mucho ese apoyo. Sí, muchísimas gracias Ada, Francisco y a toda esa gente que nos está escuchando. Es un placer poder compartir todo lo que hacemos. Entonces, estamos a las órdenes, pueden encontrarnos en las redes sociales, estamos como Taller La Bola Oficial en Facebook e Instagram, ya les comenté en YouTube, estamos como Taller La Bola, tenemos nuestra página web www.tallerlabola.com. Y si desean comunicarse directamente con nosotros para conocer cualquier situación extra, pueden escribirnos vía WhatsApp al número 0999-266-440. Sí, y bueno, reiterarles aquí la invitación, ¿no?, para que no se lo pierdan el Córtate la Cabeza. Solo va a estar hábil ese día, entre las horas que dijo Ada, así que es una oportunidad única. Y a continuación vamos a dar paso para este video de El Curiquingue, donde tras ello existe todo un proyecto amplio, ¿no?, como les habíamos comentado, pero no queremos que esto se quede así, así que abrimos también una cordial invitación a toda la ciudadanía que quiera ser parte para juntarse a estos talleres para conocer a nuestros instrumentos musicales originarios, también que puedan aprender a hacer una ocarina o un silbato en barro, y también que puedan entender cómo va a ser el método para que puedan tocarlo y ya pues se apropien de ello, le metan en sus canciones, en su grupo musical. Eso es lo que se busca, compartir ampliamente esta gran sabiduría. Así que a partir de la tercera semana de agosto vamos a estar abriendo estos talleres para todos y todas ustedes, así que pueden escribirnos y ya les enviaríamos un pequeño formulario para que ingresen y no se pierdan de esta oportunidad, porque realmente, como tú sabes, Francisco, y el resto de gente, es un tema que no es tratado. Casi nadie conoce un ocarina o un silbato de la cultura jamacoaque, guangala, monteño. No conocemos eso. Y es algo que realmente nos representa daños en nuestra identidad, porque no sabemos de dónde venimos. Entonces, esta es una pequeño abre boca para que se siga abriendo mucho este movimiento y todos reconozcamos nuestra identidad, nuestra cultura ancestral y la pongamos en práctica en la actualidad. Así que muchísimas gracias, Francisco, por este espacio, a la Casa de la Cultura, a Jimena Pozo, quien hizo la gestión para convocarnos, y bueno, de nuestra parte, Feder La Bola está con los brazos abiertos para seguir compartiendo toda esta valiosa información. Les deseamos el mejor de los éxitos y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en la radio. Gracias. Gracias.